Con mucho gusto recibimos y saludamos a Aníbal Terán desde 33. Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días, Diego. Un gusto saludarte y a todos los compañeros que andan por ahí. Mañana lluviosa. Estamos contentos, reconfortados con la lluvia que estaba haciendo mucha falta por estos lados. Sí, sin duda. Se habla de la necesidad, más allá de del carácter de la lluvia, ¿no? Que vino con un poco de viento también, un poco de tormenta, pero se necesitaba en todo el territorio, por lo que nos dicen quienes están obviamente más involucrados con el tema de la producción. Aníbal, primero capaz que preguntarte cómo está manejándose allí en 33 el tema de las restricciones, el tema de la vida social, cómo ha sido el retorno a algunas áreas de la actividad. ¿Y esto cómo ha surgió en el medio de esto la aparición de estos cuatro casos en la cementera? ¿Qué implicancia tiene también en la vida social de 33 mismo? Bueno, está todo muy alterado acá el ambiente. Hay mucha discusión, mucha polémica, disconformidad con el manejo, ¿no?, por parte de las autoridades de todo este tema. Y la gente también bastante confundida porque circulan informaciones contradictorias, en fin, es un tema que nos tiene a todos bastante enredados, digamos, ¿no? Porque tiene además muchas puntas. Pero concretamente, la confirmación de que hay cuatro casos y que son de brasileños que vinieron a trabajar acá a una planta de que se está haciendo para producir cal, ha generado un impacto en la opinión pública, ¿no? Por un lado, de decepción de que se haya permitido entrar al territorio nacional a personas que traían la enfermedad y no se tomaron los recaudos para evitar eso. ¿Alguien explicó por qué se abrieron las fronteras para que entren estos trabajadores? Bueno, en realidad, desde el primer día, desde el 13 de marzo, el gobierno dispuso que las fronteras quedaban abiertas para los uruguayos que quisieran volver y para los extranjeros que estuvieran radicados en el territorio y que tuvieran algún compromiso, como en este caso los trabajadores, que están viviendo acá en 33, ¿verdad? O sea, ellos tienen domicilio ahí, aunque fuera por el momento mientras están trabajando en la calera, están domiciliados en 33. Exactamente. La empresa les alquiló varias casas. Bien. Ellos están viviendo acá hace bastante tiempo, porque esta es una obra de largo aliento, ¿no? Es una obra muy grande que se está haciendo para extraer la piedra caliza, que es una de las riquezas minerales que tiene el departamento, a fin de transformarla en cal, en este caso, para mitigar el efecto ambiental negativo de las generadoras termoeléctricas que hay del otro lado de la frontera, para el lado de Aceguá, para el lado de Valle, que utilizan carbón de piedra. O sea, es todo medio disparatado esto, ¿no? Porque el carbón de piedra hace años, pues muchos años, que está demasiado demostrado que no se debe utilizar porque contamina, destroza el ambiente de una manera terrible. Pero para mitigar ese daño se ha descubierto que se utiliza cal para hacer un filtrado de los gases. Entonces, estamos haciendo un desastre ambiental acá en 33, pulverizando cerros, extrayendo caliza, industrializando cal para mitigar el daño que a su vez está haciendo del otro lado de la frontera con el uso de carbón de piedra, ¿no? O sea que es toda una locura realmente. Un mal para mitigar otro mal. Claro, y que responde a una lógica capitalista del negocio, del lucro, de bajar costo. ¿Por qué se utiliza el carbón de piedra? Porque es muy barato. Está a flor de tierra. Es muy fácil de obtener ese combustible. Entonces, con la excusa de que se puede mitigar el daño utilizando cal, los brasileños estimularon la inversión esta que se está haciendo acá, que a su vez se beneficia de la gran necesidad de trabajo que hay en 33. Entonces, hay alrededor de 600 y pico de trabajadores ahí. Ah, mucha muy gente. Contentos, mucha gente, claro. Muy contentos, ganando salarios respetables, diríamos, en comparación con lo que se gana trabajando en otra cosa acá. Entonces, es todo muy confuso, ¿verdad? Muy enredado, porque por un lado están los intereses de los trabajadores legítimos que quieren ganar honradamente su sustento, está muy bien. Por otro lado, el daño ambiental que se está causando. Y ahora surge este otro elemento, que nos trajeron la enfermedad que no teníamos, ¿no? Hasta el momento no había ningún caso en 33. Bueno, estos 83 brasileños que volvieron trajeron la enfermedad. Y además está el tema de la discusión de la mano de obra extranjera en el medio, habiendo tanto desempleo en 33. Eso genera también un rechazo en la sociedad, ¿no? Porque dicen muchos, ¿y estos brasileños por qué vienen a sacarnos el trabajo que nos correspondería a nosotros? Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que se dice que son mano de obra calificada, ¿no? Ellos saben operar determinados instrumentos, determinados recursos tecnológicos que, bueno, que hay que hacer un curso, tener una capacitación especial para manejar. Entonces, por eso hay que traerlos a ellos que saben hacer, y los de acá se los quedan mirando, ¿no?, a esos trabajadores. Y eso se ve potenciado ahora con un malentendido nacionalismo o patriotismo que lleva a que muchas personas estén como boicoteando, digamos, la presencia de los brasileños. Por ejemplo, si se los ve en un comercio, ya no se le compra ese comercio si le vende a los brasileños. Cosas así, totalmente insólitas, que reflejan un estado de ánimo totalmente negativo, digamos, sí, ¿no? Claro. En el ambiente acá en 33. Y bueno, la Unidad Popular en ese marco, ayer emitió una declaración tratando de aclarar un poco esto, que es tan confuso y que tiene tantos elementos, insistiendo básicamente en dos cosas. Primero, que no nos olvidemos que la construcción se reactivó porque UPM dio el empujón para que esto sucediera. O sea, UPM está apurada porque salga su segunda planta ahí en el Río Negro, y el gobierno levanta, digamos, la licencia que había en la construcción, evidentemente cediendo a la presión de esa multinacional. Y con eso arrastra a todos los trabajadores de la construcción en general. Entonces, si el gobierno hubiera actuado como debía actuar, aprovechando la cláusula 7 del contrato que habla de una causa extraña, no previsible, se podría haber dejado sin efecto el contrato con UPM, todavía estaríamos amparando a los trabajadores de la construcción sin exponerlos, como se lo está haciendo, y estaríamos, por supuesto, defendiendo el patrimonio nacional, poniéndole freno a una operación, ¿no?, de saqueo, como es evidentemente esto de la celulosa, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es el no discriminar al hermano latinoamericano que viene a trabajar acá. Pensemos que hay miles de uruguayos en el exterior trabajando, y muchos de ellos enviando a nuestro país remesas para apoyar a sus familiares que están acá en necesidad. Entonces, el odio del trabajador contra el trabajador o esa competencia por una plaza de trabajo no debe arrastrarnos, no debe envolvernos, ¿no? Ese es el mensaje que quisimos dar, tratar de ver al brasilero no como un intruso que nos viene a perturbar o nos viene a sacar trabajo, ¿no?, sino verlo como un explotado más del sistema que tenemos que cambiar, ¿no?, contra el que tenemos que luchar. Uh-huh. Y bueno, felizmente hemos tenido buena repercusión con esa declaración, que obviamente está en otro tono de lo que se, digamos, dice comúnmente, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el secretario general de la Intendencia Departamental, en las declaraciones de ayer, puso a disposición ómnibus para despacharlos a los brasileños, que se fueran todos a sus lugares de origen, que la Intendencia le pagaba los gastos de traslado, ¿no? O sea, una verdadera expulsión, digamos, de los brasileños. Con lo que aviva... Deportados. Claro, una deportación que los pobres no tienen la culpa de enfermarse, ¿verdad? Ni tienen la culpa de tener que irse de su casa a otro país a trabajar, porque seguramente en el lugar donde ellos viven no hay trabajo, y vienen acá porque, bueno, porque se les da la oportunidad. Pero ya vean ustedes, ¿no? El número dos, digamos, del gobierno departamental, sembrando esa actitud expulsiva, ¿no?, en la sociedad limareña, como que esos trabajadores son el problema, hay que correrlos, sacarlos de acá. Nos llega un mensaje, Aníbal, dice: buenos días, compa, circula en redes que la cementera de 33 es de Lugano y Godín. Lo analizo desde una posición anticapitalista. Por ser empleados de la multinacional del fútbol, tienen todo permitido. Que en realidad, bueno, hay varios análisis que se entrecruzan ahí, ¿no? Por un lado, sí, obviamente, sí. La opción de invertir por parte de estos dos jugadores de fútbol, o exjugadores en el caso de Lugano, en algo... en un proyecto productivo que tiene que ver con la contaminación ambiental, ¿no?, que puede ser cuestionable, o por lo menos el fin que tiene en definitiva es no sé, saciar la sed de abaratar costos que tienen del otro lado, como decías vos, con proyectos contaminantes y generando también un perjuicio ambiental. Y por otro lado, el tema de los trabajadores, que en definitiva tampoco es un problema mayor tener trabajadores de varios lugares, por lo menos no parece serlo para la gran mayoría de las empresas, ¿no? Incluso para muchos uruguayos que trabajan en el exterior o desde aquí para el exterior. Exacto, y se da un contrasentido de que se reclama la inversión. Cuando aparece un extranjero a invertir, la gente lo aplaude, dice qué bien, que van a poner un frigorífico o que van a, hacer una cementera. Pero cuando vienen obreros extranjeros a trabajar, pobres, esos son malos, hay que correrlos. No, esos nos vienen a jorobar, nos vienen a sacar el trabajo. O sea, una mentalidad lamentablemente invadida por la lógica capitalista, ¿no? Sí. Pero quiero aclarar una cosa, Diego, que es muy importante, porque en el medio de todas estas confusiones, la cementera del problema no es la de Godín y este muchacho Lugano. Ellos, en realidad, fueron engañados, se les vendió una planta industrial que no es tal. Esa planta industrial que produce los productos charrúa, en realidad es una mera etiquetadora, porque traen de Turquía el Portland y la cal que venden, la envasan con el logo charrúa y sale como producción uruguaya. Pero no es producción uruguaya. Y no es la cementera de ellos la del problema. La del problema es Cielo Azul, es otra empresa que pertenece a un multimillonario brasileño de apellido Correa, es muy famoso. Sí. Tiene muchos negocios Correa, es súper rico el hombre. Y no es, entonces hay una confusión, hay mucha gente que está enojada con Godín y con Lugano. ¿Sabes que es importante esto que decís, Aníbal? Porque ayer incluso en Canal 12 le hicieron una entrevista a Lugano sobre temas del deporte, del fútbol, de su actividad como empresario también del deporte. Y uno se sorprendía y decía, ¿por qué no le preguntan por el tema de la cementera? Aunque sea para que aclare el tema de la cementera. Y ahora con esto que nos decís, yo creo que muchos oyentes están descubriendo por primera vez que no es de Lugano ni de Godín la cementera en cuestión. Tendrán otros problemas, tendrán otras cuestiones reprochables, pero no es esta una de ellas. Exacto. Ellos compraron ahí y después descubrieron de que no tenían cantera, no tenían recursos de materia prima. Entonces la solución que encontraron fue esta, hacer un pasamano, ¿no? Ellos traen barcos cargados de materia prima de Turquía y la hacen pasar como industria uruguaya, ¿no? Y trabaja muy poquita gente ahí, porque ustedes se imaginarán que las máquinas hacen todo. Es muy poquita gente la que trabaja en esa cementera, digamos, Simsa se llama. Pero esta otra, Cielo Azul, está en un proceso de construcción. Es una planta nueva que la están apurando. Uh-huh. Y complementa a otra, que es de Cementos del Plata, que a su vez es ANCAP, el principal dueño de esa empresa, que ya está operando hace como un año. Y el único cliente que tiene es un brasileño que a su vez revende la cal para las centrales termoeléctricas que hay allí en Brasil, ¿no? O sea que acá hay todo un juego de especulación y de explotación impresionante. ¿Es Camargo Correa el dueño de la cementera? No me acuerdo el nombre realmente, francamente no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Correa. Bien. Es un hombre de negocios que está metido en muchas cosas, ¿no? Hay toda una madeja, ¿no? Para deshacer, para tratar de que la gente entienda lo que está pasando. Y es difícil cuando se atraviesan sentimientos de necesidad económica y de desesperación en algunos casos. Porque el desempleo en 33 es impresionante. Incluso los números oficiales, los de la OPP, indican que tenemos un nivel de desempleo muy por encima del nacional e incluso muy por encima del otro departamento, que creo que es Flores, que es el que tiene menos aportantes al BPS, ¿no? Que es el indicador que se maneja para ver cuánto trabajo hay en una comunidad, ¿no? Cuántos trabajadores aportan al BPS. 33 es el último. Entonces, acá, cuando surge la posibilidad de un trabajo, la gente lo primero que hace es tratar de conseguirlo ese trabajo, ¿no? Entonces, después se generan estas situaciones, hay una perturbación social, digamos, ¿no? Que, en fin, tiene muchas puntas y deja al descubierto el desastre desde el punto de vista social, ¿no? Que produce un sistema centrado en el dinero, ¿no? En el lucro, en la ganancia. Y el gobierno nacional da la mala señal de poner en riesgo la salud de los trabajadores para poner en marcha otra vez el proyecto UPM2, que es el gran responsable, digamos, de que la construcción haya levantado esa licencia especial que tenía, ¿no? Muy bien. Ese es el panorama que les puedo contar, compañeros. Bien, estoy hay una carpa, nos llegaba una foto de una carpa de los trabajadores, sí, allí cerca de donde está la cementera, que están acampando allí los trabajadores. Exacto, eso es de hoy. Sí. Hoy a primera hora empezó ese campamento, porque ¿qué pasa? Se había llegado a un acuerdo con la empresa para retomar el trabajo con condiciones muy, pero muy especiales de cuidado sanitario. Y cuando llegó el momento, la empresa dejó sin efecto ese acuerdo porque los números no le daban. O sea, la empresa tenía que alquilar más casas para que no estuvieran hacinados los trabajadores en espacios reducidos. Tenía que alquilar más vehículos para llevarlos desde 33 hasta el lugar donde es la construcción, para que no viajaran amontonados. Y después, sí, capaz que pasaba hambre, Correa, a partir de eso. Seguro, ahí está. Aníbal, después, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho el contacto y obviamente que cualquier información que surja en torno a este tema, estamos expectantes aquí esperando los mensajes tuyos. Un abrazo grande. Bueno, de mi parte también, fuerte abrazo y gracias por el interés de ustedes. Que tengan buen día. El saludo para todos los compañeros allá en 33. Muchas gracias, muchas gracias.